Carlos, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo les va a ustedes? Bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos. Acá a la vuelta de la esquina. Sí, a la vuelta de la esquina. Me dijo Armando que se iban a mudar de lugar. Bueno, ese es el plan. Ahora no sé, la vida dispondrá del resto. Así que... en eso estamos. Acá mudándonos de aquí para allá. El mundo ya queda chico directamente. ¿Viste? Sí. Pero ustedes todavía no se van de ahí. Sí. Tan pronto, ¿no? De Australia, no. No, de Australia no, digo, de la casa. Bueno, unos 4 o 6 meses más, nada más. Ah, bueno, pero por lo menos tienen tiempo de... Ah, sí, no es una cosa... No es una cosa así... Nadie nos está corriendo acá, no, pero, o sea, por nuestra propia conveniencia nos conviene... Claro, me contó todo, sí, lo que había pasado. Qué lástima que lo... las cosas son así. Sí, son así y parece que mejor así. Por eso, a lo mejor es mejor así. Uno nunca sabe, pero es muy probable que sea lo mejor así. Por de pronto, es que creo que va a ser mejor así directamente. Es lo que es, es lo que es. Sí. Y a lo mejor ustedes tenían que irse a otro lugar y tenían que desarrollarse en otra zona. Yo creo que sí. En realidad, Elvira, tanto Griselda como yo, desde que pusimos un pie acá, nos gustaron muchas cosas, muy lindo todo, la naturaleza y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero nunca nos hemos sentido como estar, esa sensación de estar en casa. Sí. Ah, no. Y no por ser inmigrantes, nunca hemos tenido la sensación o la seguridad de que este iba a ser un lugar que nosotros íbamos a permanecer. Para siempre, como uno dice, este va a ser el lugar donde yo voy a estar. ¿Viste que hay una cosa que te dice? Exactamente, ¿viste? Bueno, ese sentimiento lo teníamos siempre. O te vas a quedar para siempre, el lugar te lo dice, algo te lo dice. Es así nomás. Si no tenías esa seguridad, es que la cosa ya estaba y la percibías. Claro. Pero la misma sensación de Griselda. Y un día, ¿no? Así hablando, ¿no? Como le conté a Armando, sí. Trabajando, interrumpimos el trabajo. Yo le digo, Griselda, ¿a vos te gusta esta ciudad como para quedarte acá? Y me dice, no. Y eso es idílico, porque por las fotos así que ustedes mandaron y todo, es un lugar que parece idílico, pero... Bueno, sí, idílico, pero muy artificial también, cuidado. Sí, hay una muy buena mezcla, un entrecruzamiento de naturaleza con un género humano acá bastante desechable, ¿no? eso. O sea que la naturaleza, por un lado, sí, muy lindo, pero también hay mucha artificialidad, o sea, una ciudad de concreto, mucho hormigón por todas partes y... Sí. Pero... No. Sería largo de explicar por teléfono, sí, pero... pero falta él, el corazón. Sí. No, a veces preferible una ciudad un poquito más bulliciosa, Sí, más bulliciosa, y aunque sea cemento y todo eso, pero algo de calor, de corazón. Exactamente, ¿no? Y a veces, qué sé yo, bueno, en la vida sabrá por qué del resto, por claro. qué uno tiene que ir para otro lado, pero claro. El intento está ahí, parece que las cosas se están dando como para que nos vayamos. Claro. Así que ya el viaje lo hicimos. Hay gente que no puede creer, ¿cómo es posible que nosotros fuimos con un vehículo nada más que a 1400 kilómetros de distancia y volvimos? Claro. Y todavía van a haber dos viajes más y nos vamos a quedar allá. Bueno, en definitiva, si hemos venido del otro lado del mundo, 1000 y pico kilómetros no son nada, así que... Claro. Y después la vida dispondrá, si después nos tendremos que viajar 10.000 kilómetros de vuelta, bueno, volveremos 10.000 kilómetros de vuelta. ¿Qué va a ser? Eso es lindo, ¿no? Sí, y ustedes son tan jóvenes, están ahí haciendo la vida y tienen las dos criaturas. Ahora, acá no hay mentalidad de ni de hippie, ni de mochilero, de andar girando de aquí para allá. Porque, cuidado, acá hay chicos, acá hay una responsabilidad, los años se nos vienen también y... Pero están jóvenes, que los años, por favor. Sí, eso es verdad también, pero de todas formas no es una cuestión de madurez que nos dice así, estamos aquí, estamos allá. Sí. Como decía Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá. Sí, ni soy de allá, pero no, además ustedes ya palpan la cosa con lo que estaban haciendo, que habían encontrado un filón en realidad, ¿no? Como para trabajar. Sí. Trabajar costosamente, ¿no? Que a uno le cuesta y suda. Sí. Eso sí que es ganarse con el sudor de la frente y todo eso. Sí. Estoy escuchando el patrullero ahí detrás. Sí, pasa un patrullero. O una ambulancia. Porque hay muchas ambulancias, ahora está el servicio de ambulancias nomás, donde uno se anota en un servicio de ambulancias acá, hay muchas ambulancias. Sí, es verdad. Sí. Elvira, bueno, al fin te agarramos a vos, porque al fin y al cabo estábamos con Armando todo el tiempo. Una corta diligencia nomás. Siempre lo agarrábamos a Armando, digo, bueno, Armando, y preguntábamos cómo está Elvira ahí. ¿Cómo está Elvira ahí? Bien, envejeciendo como yo. Claro, imagínate los años que pasan, ¿no? Bueno. Pero... Bueno, Elvira, yo necesito hablar con Armando. Hay algo que me urge preguntarle a ese señor. ¿Cuándo querés llamar? ¿A qué hora vuelve él? ¿Dentro de cuánto? Mira, él volverá dentro de un rato. No te puedo decir porque salió una cosa que a lo mejor se explica después en dos palabras, ¿no? Fue una cosa donde dejaron en una casa de acá, justo tocando dos perros que se estaban muriendo de hambre y de sed. Y bueno, tuvo que hacer una cosa, habían alquilado la casa, llamó al dueño de la casa, por suerte sabía, porque es paré con paré, es el fondo de nuestra casa, da con esa casa, que es una casa grandísima, bueno, parece que lo habían alquilado un tipo de tránsfugas. Se fueron, abandonaron dos perros ovejeros que se estaban cayendo de sed y de hambre. Entonces por este averiguó la dirección de la hermana del que había alquilado, la llamó. Dijo la señora que no tenía tiempo porque tenía que irse a Viedma, pero vino con que iba a venir a darle de comer a los perros, porque el que tenía la llave era el que le daba de comer a los perros y no había venido. Y los perros estaban cayéndose, una perra grande ovejera y el cachorro ya grande también. No podía tenerse en pie, no tenían agua ni comida. Entonces se está ocupando de todo eso. Llegaron, por suerte, para dejarle la comida y le fue a decir que les dejen agua, que los perros que están es muertos de sed. Así que, ¿sabes de qué se está ocupando Armando en este momento? Están a la vuelta de la casa, pero ocupándose de eso. Que es tan, tan importante, ¿no? Sí, esas cosas que se te plantean. No, sí, bueno, pero pobrecita, ¿no? Pobre animal, es el sufrimiento. Por eso, Armando empezó a luchar por eso. Bueno, Elvira, yo... Si vos lo querés llamar después, qué sé yo, en una hora o algo así, lo vas a encontrar en casa. ¿Hasta qué hora están levantados ustedes? Y nosotros tarde, querido. ¿A qué hora podés llamar vos? Podés llamar a cualquier hora. Bueno. ¿Qué hora tienen ustedes? No, nosotros son las... acá son las 10 menos 10 de la mañana. 10 menos 10 ya. Ustedes tienen 9 menos 10 ahí, ¿no? No, acá son todavía no son las 8 de la noche. Ah, cierto, porque acá cambiamos el horario. Claro, claro. Son dos horas para atrás. Así que podés llamar tranquilo. Si vos estás despierto dentro de una hora o de dos horas, llamá, porque lo vas a encontrar. Es de la mañana, lo tenemos que ir a trabajar ahora. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer ese trabajo. Vamos a hacer un trabajo ahora, volvemos y lo llamo Armando. Claro. Listo, ahí está. ¿Un trabajo? ¿Cuánto te lleva el trabajo? ¿Dos horas? ¿O tres horas? No, este es un trabajo chico que está acá cerca de bueno, casa. Cuando vengas a... será una hora y media más o menos. Y lo llamás y lo encontrás, pero a tu disposición, querido. Está bien. Bueno. Escuche, lo recordamos mucho a ustedes, Elvira. Y nosotros también. Es increíble, ya son 9 años, ¿eh? Muy bien. Dios mío, cómo pasa el tiempo. Tengo, Armando, que hacerle una pregunta muy seria, ¿no? Bueno, este es un asunto que me está dando vuelta, que ya parece que lo tengo metido en la célula, bueno, ¿no? Te lo puedo comentar a vos también, Elvira, y posiblemente nos pueda tener también ayudar junto con Griselda, ¿no? Es el bendito tema este de la carne. Ya Armando habló muchas veces sobre ese punto y lo tocó una y otra vez en algunas cartas. Pero parece que es un tema que me está entorpeciendo en otras cosas que yo necesito ver. Hay un estado de sensibilidad que uno lo puede captar únicamente con un cuerpo más limpio, digámoslo así, ¿no? Claro, pero ¿qué te voy a decir? Si ustedes necesitan comer un poco de carne, yo no creo que sea una cosa hasta, porque después ese, el cuerpo te lo resuelve solo, al final después no querés ni verla la carne. Bueno, es verdad, o sea, la inteligencia actúa en el sentido actúa de... Actúa en el momento que tiene que actuar, es decir, no comer en exceso, para mí sería no comer en exceso ir este... Bueno, no, acá no hay excesos. Y bueno, y entonces, y gustar más de las frutas, de las pero verduras... Pero parece que ya me está empezando a molestar. A molestar. Pero no obstante, aún así no puedo prescindir de ella. O sea, no sé si hay algo... No hagas el esfuerzo. Porque entonces ya vas a poner la voluntad y eso no creo que no esté bien. Yo creo que esas cosas se dejan solas, ¿sí? A mí me parece, después llamalo a Armando y comentalo con él si querés. No, pero que vos también preparás mucho en la cocina y ustedes... Mira, la principal comida nuestra es el arroz integral. Con arroz integral tostado antes, tostado en el horno, es mucho más rico. Y después vos cocinás cualquier cosa, lo haces el arroz integral, no tenés que lavarlo, porque sí, tenés que lavarlo, escurrirlo, pero después cuando está cocido absorbe todo el agua y queda en grano, es decir, vos no le escurrís agua ni nada, tenés que hacerlo una taza por dos tazas de agua, una taza de arroz por dos tazas de agua. Y el arroz es la base de la alimentación. Y después ensaladas, naturalmente, ensaladas y frutas. Yo, la verdad que la carne... Nosotros somos... Hace 30 años que ya no la veo. No, sí, pero lo recuerdo sabés. Eso. Nosotros somos totalmente ignorantes, a pesar de que he leído mucho de ello. ¿Sabés? Yo lo que pensé cuando dejé la carne, yo soy capaz de matar una vaca, no, ni loca. Soy capaz de matar una gallina, ni loca, ni un pajarito. Lo único que podría comer, digamos, es el pescado que se casi... qué sé yo, parecido a una lombriz, que no tiene casi cerebro y todo eso, pero tampoco me gusta el pescado, ni mucho menos, así que nunca comí ninguna, nada, nada, nada. Y entonces así lo dije, decir, fue una cosa interna, decir, no. Claro, ahora no obstante... Esa fue la cosa mía, no si la carne me hacía mal o me hacía bien, no me gustaba tampoco, me costaba comerla. Bueno, el problema es que yo sería capaz de matar una vaca o matar a un animal para comer. Esa es la cosa. O sea, yo sería capaz tal vez de matar a otro ser para comer, y si fuera una necesidad. Y tal vez el mismo Armando o vos también, si no tuviera otra cosa que comer. Sí, si vos te encontrás en alguna cosa especial y lo único que tenés para comer a lo mejor matás, yo no sé, mira, yo tendría que encontrarme en el hecho para saber si lo podría hacer, si podría matar una vaca, me dijo morir de hambre. Será tal vez que a mí el desafío no me llegó hasta esa profundidad de poder verlo, ¿no? O sea, si me escucha un vegetariano profesional, digamos, tal vez me miraría con asco, pero es que yo realmente quiero ser honesto. Honesto con uno mismo, querido, y además los vegetarianos no creo que sean honestos. No, no. Están pagados de sí mismos y de no comer carne que te... Han hecho un culto de eso. Patada, por eso. Sí. No te fijes en eso ni en los libros vegetarianos, porque todos están con un ego descomunal. ¿Por qué? Porque no comen carne, por esto... Por bueno, lo vimos hace poco, los encontramos a todos juntos otra vez. Son iguales en toda parte del mundo, Elvira, son calcados. Son iguales. Y vos pensás que las distintas se hacen a la gente. Están todos. Vas a encontrar todas las cosas, vas a encontrar todas las políticas, vas a encontrar... Todos son iguales, vas a donde vayas en el mundo. Sí. Así que no te hagas problemas. ¿Y los vegetarianos? No, justamente, ahora ya me estoy dejando de hacer problemas, pero quiero, o sea, hay una pregunta que se nota que subyace, todavía no me sale directamente, tal vez la única que me resulta ahora, sí, la pregunta más honesta que me puedo hacer, si yo sería capaz de matar un animal, ¿no? Claro. Y o tal vez no, después descubro que no. A lo mejor descubrís que no. Y... A lo mejor descubrís que no. Pero mira, yo creo que eso lo resuelve la vida con el tiempo. Notamos de que hay una alimentación que no es sana la que estamos teniendo ahora, que es intoxicante y me está entorpeciendo, o sea, acá no hay abuso, no hay alcohol, no hay cigarrillo, no. Sí. Acá a lo que hay es un entorpecimiento a nivel celular. O sea, sí, yo estoy notando, hay un proceso de intoxicación que yo necesito, o sea, no hay nada grave, no tengo problemas de vesícula ni de estómago, no. Pero sí estoy notando el organismo pesado en el sentido de que hay una sensibilidad que si que quiere abrirse paso y no... No puede. Y el tema de la carne me tira hacia atrás de vuelta y... Bueno, sí, la como. No puedo luchar con eso. No quiero luchar con eso. No tiene sentido tampoco. No te fijes en los vegetarianos porque son gente que... No me fijo en ellos. Pero de alguna manera... Hay elementos que parecen de que la carne tener su razón de por qué no comerla, pero no alcanzo a percibirlo en su totalidad. Sí. O sea, dejo de lado todos los libros. La carne, ¿no?, ya lleva muchos venenos por el hecho de que el animal ya está muerto. Sí. Y lleva toxinas, dicen los libros. Bueno, que lleva mucho todo eso lo conozco, Elvira. Sí, ahora, por eso, vos le dices todo, eso no. Pero cuando siento el olor ahí, ya hay algo instintivo que me tira hacia ese lado. Claro. Ahora, pero hay algo que está en desbalance con el resto del organismo. O el organismo o la inteligencia busca abrirse paso y algo dice, ¿no? O sea, quiero trabajar en ese asunto más a fondo y, bueno, darle un respiro, a ver si de alguna manera algo pasa, ¿no? Yo creo que va a pasar solo, mira. Yo creo que eso te va a pasar solo. Un día ya no vas a querer, vas a preferir. Lo bueno sería que vos conocieras otras cosas que te gustan también. Por ejemplo, el arroz. Que te digo, es facilísimo de preparar. Vos lo tenés servido porque no se descompone como otras cosas servidas. Lo podés tener una semana en la heladera hervido, en una cacerola. Sacás, le haces una salsita con cebolla, con tomate y todo eso. Es delicioso. Además, oíme, nosotros no comemos carne, pero comemos huevos, queso, leche, yogur. Sobre todo yogur, leche no tomamos, yogur. Estoy notando que ahora estoy comiendo cada vez más yogur. Sí, viste. Es que sienta mucho mejor el yogur que la leche. Pareciera que me neutralizara muchas más otras cosas. La leche es pesada, pero porque son las mismas bacterias en tu intestino tiene el yogur, entonces... Sí. Es bueno. Ayuda a digerir eso. Lo podés tomar con la comida, cosa que la leche te cae pésima. No, eso es verdad. A mí no me gusta la leche, o sea, por ejemplo, yo ni el café casi lo puedo tomar con leche. Claro. Pero el yogur sí, ningún problema. Sí, acá en casa no tomamos leche. Todo lo que tomamos, todos es yogur, nada más. Hasta para la comida, se hace una salsita fácil, viste, con un poquito de mostaza y nada más, una pizca de sal, vos haces una salsita para arriba de la ensalada que le queda bárbaro, arriba del arroz, de cualquier cosa con yogur. El yogur es muy digestivo. Sí, ya lo estaba notando eso. Sí, es extraordinariamente digestivo y combina muy bien con la comida. Bueno. Elvira. Voy a volver a llamar, gracias por esto. Un abrazo para todos. Saludo acá de Griselda. Un abrazo grande para ella, pero fuerte. Un beso. Gracias, hasta siempre. Chao, querido. Chao. Entonces esperamos. Hasta luego. Chao. Chao, hasta pronto. Hasta luego, querido. Chao. Hola, Armando, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Bien. ¿Le diste de comer a los perros? Bueno, es una historia para un teleteatro en 20 capítulos, vos no te imaginas. Empezó así, flojito, con unos perros que ladraban, se fue complicando, me encontré con todo un drama familiar, con toda una historia. Mira, es no tenés idea. Qué notable, ¿no? De un momento a otro, uno se encuentra con problemas así, ¿no? Bueno, Bueno, parece que ya más o menos se va a resolver esto. ¿Qué decís, che? Bien, aquí andamos, estuvimos hablando. Me dijo algo de problema de la carne y eso. ¿Cuál es tu problema? No es problema. No es problema, y justamente creo que por ahí empieza la cosa, ¿no? Que, bueno, pasa a ser problema de momento que noto que el organismo se está sintiendo un poquito pesado con el tema de la carne. Y, no solamente la carne, sino parece que nosotros no tomamos seguido alcohol para nada, pero que a veces vino los fines de semana, tomar un poco parece que ya me está molestando, y está molestando en serio, ¿no? Y, ¿en qué sentido? ¿El vino, por ejemplo, qué sentido te molesta? No. En el sentido de que uno siente más el organismo más como más pesado, no sé cómo explicártelo. Sí, bueno, hay gente no es cuestión de peso, no es cuestión de peso a nivel físico, en el sentido que uno se siente gordo o algo así. No es eso. Es que... ¿Embotamiento? Algo así como embotamiento, sí. Como embotamiento, y de pronto eso afecta un poquito cuando uno necesita estar alerta determinadas cosas. Uno nota la caída de energía en la tensión, ¿no? Y cada vez más eso, y ya me está ocurriendo últimamente, nos ha estado pasando, y particularmente cuando fui acá a Queensland, en esos supuestos diálogos que se dan, ¿no? Que no hay ninguna diferencia con lo que ocurre en Argentina. Pero no obstante, uno igual pone atención a todo eso y nota el decaimiento en el nivel de energía, en la atención. Y ya me estoy dando cuenta que eso tiene que ver con la alimentación. Y bueno, vuelve a resurgir el tema de la carne, no el problema de la carne. O sea, yo no lo veo como un problema, no es algo que yo quiero guerrear con él, porque veo que ese no es el camino, ¿no? O sea, en ese sentido, bueno, vos ya fuiste muy intenso. No hagamos tanta cuestión intelectual del asunto. Es un problema en el sentido de que es una cosa que vos ves que te hace daño y que tenés que resolver. Entonces es un problema, pero el problema no significa... En ese sentido, sí. Y bueno, yo no le doy otro sentido al problema, a la palabra problema. Problema es un reto que tenemos que afrontar y que tenemos que resolver. Ahí sí. Y entonces, la salud te ha presentado ahora un problema que vos lo atribuís, no es seguro que sea de ahí la cosa, pero de cualquier manera, si vos sentís que el organismo te está rechazando un poco la carne... lo mejor que puedes hacer es empezar lentamente a disminuirla, lentamente. Bien. No podés porque toda la flora intestinal y todo está acostumbrada a la carne. A eso iba, Armando, a eso iba. Entonces, vos no podés de golpe. Yo te digo lo que hice yo cuando llegó el momento. Sí. De a poco, por de pronto dejar la carne roja. Eliminar toda cuestión de, no sé, ahí en Australia cómo anda la cuestión de los bifes. Igual que en Argentina. Bueno, entonces hay que eliminar la carne roja, eso sí, totalmente. Y empezar a comer nada más que pollo, carne blanca, y por ahí un poco de jamón, si es posible mejor cocido, y alguna salchicha, esas cosas, ¿no? No embutidos, salame, sino una salchicha de Viena de ese tipo. Yeah. Pero de a poco, es decir, y por ahí pescado también sí hay. Es decir, por de pronto eliminar la carne roja. No comer más carne de vaca y de esas cosas. Pero así en un periodo, digamos, de 3 meses... corto, un periodo corto de 3 meses, ir disminuyendo incluso la cuestión del pollo, limitarse más al jamón, a la salchichita, que eso va cubriendo la cuota, digamos, intestinal, y ir introduciendo lo otro, es decir, introduciendo los cereales, las verduras, mucha ensalada. En fin, ir acostumbrando al organismo al cambio de sistema. Y mientras vas haciendo eso, observarte y estudiarte. Si vos ves que al disminuir la carne roja ya te vas sintiendo mejor, por ahí estaba la cosa. Ajá. vino, eliminalo por ahora. ¿Hay problema con el vino realmente? Hay gente que sí. Yo, por ejemplo, necesitaría tomar, porque incluso se recomienda para la cuestión de las arterias y todo, tomar un poco de vino en las comidas. Pero yo no puedo, a mí me deja muy pesado el vino. Así tome medio vasito, quedo pesado. De siempre, no de ahora, y el vino tinto, de buena calidad, es bueno, lo recomiendan mucho, incluso los médicos, para mantener limpieza de las arterias, evita la formación de aterosclerosis y esas cosas, ¿no? Pues yo no puedo tomar vino porque me deja pesado. Nosotros estamos empezando a sentirlo pesado ya ahora. No tomamos mucho, ¿no? Desde ya, para nada. Embotado, me quedo con... Exactamente, pues eso, así. Necesito trabajar y no puedo, entonces no. Bueno. Así que... El cigarrillo ni apareció en escena, pero así no cruzó por el pensamiento ni un segundo, ¿no? ¿Pero vos fumás? No, desde esa vez que te conté cuando, así, la anécdota esa bendita, ¿no? Que me acuerdo ahora, simplemente acordarme y me río, ¿no? Tratando de encender un cigarrillo entre medio del viento, hasta le pedí a Griselda que me ayudara para hacer un reparito en encender el cigarrillo. Y esto te digo, ¿cuánto hace ya? ¿Todo 3 años atrás? Más. Verme en esa actitud para mí fue el último cigarrillo allá en la playa que fumé y que voy a fumar en mi vida, ¿no? Así que eso ya fue automático. O sea, fue simplemente ver la cuestión, ¿no? Ahí directamente, ya un veneno directo al cerebro. Y sentirlo y palparlo, la dependencia, ver la adicción, ver todo, ¿no? Así. Todo el proceso que se dio en ese segundo. Pero eso fue lo notable, ¿no? Y ahora, cuando fuimos a Queensland, fue un viaje muy interesante. Si bien hemos notado lo que siempre hay en todas partes, las estrellas, ¿no? El concurso de belleza espiritual que se dan en esos lugares. No obstante, en uno se dieron algunas cositas muy, muy interesantes. Y bueno, y todo eso forma parte de todo esto, ¿no? También incluyendo la alimentación, ¿por qué no? Aligerar un poquito el cuerpo, ¿no? Y la mente, tenerla más sensible. Y bueno, observa bien, entonces, larga la carne roja. Yeah. Que lo primero, ni una pizquita. Y reemplazar por lo que te resulte más cómodo o más apetecible, ya sea el pollo o el pescado, no sé lo que te gusta más. Y a base de fiambre, te digo, mejor es el jamón, jamón cocido, puede ser también un poco de jamón crudo, y al final yo me había limitado a las salchichas de Viena, es decir, ya comía todo verdura y metía una salchichita por ahí para engañar un poco el cuerpo. Y hasta que al final dije, bueno, esto tampoco, y a partir de ese momento, y todos los años que siguieron, que son muchos, nunca más ni siquiera un gramo de nada de carne, ni carne, ni pescado, ni pollo, ni fiambre, ni nada. Ahora, Armando, te quiero preguntar, así, muy de lo profundo, ¿no? Dejando de lado todo lo que dijeron todos los libros que leí de André Van Lisebet, de yoga, Aurobindo, Ramacharaka, que esto, que aquí, que allá, que lo que dicen los vegetarianos fanáticos, los no fanáticos y todo lo demás. O sea, mi pregunta va a esto. El problema del comer carne es el hecho de matar un animal, el hecho de producir la muerte en otro ser. ¿Qué es lo malo de eso? Nunca se me ocurrió. Eso. Nunca se me ocurrió, pero pasa una cosa curiosa. Una vez que dejaste de comer carne, realmente, que ya no comes más carne, que pasaron varios años de que no has comido ni un bife, ni un pollo, ni nada, sí tomas conciencia que somos comedores de carroña. Porque a nosotros nos asusta, por ejemplo, nos repugna un poco ver que la hiena o ciertos animales salvajes comen carne pasada, comen cadáveres, y nosotros somos comedores de cadáveres. Sí. No importa que los comamos asaditos o cocinaditos o lo que sea, pero sí, somos comedores de cadáveres. Pero uno no tiene conciencia de eso mientras come carne. Y tampoco el tomar conciencia de eso es un motivo para que uno deje la carne. Porque todas esas cosas son cosas intelectuales y uno no la vive desde adentro. Bueno, a eso iba, porque yo de fondo me planteo, si los indios americanos, los australianos, todo el mundo comían, aún así llevando una vida medio natural, digamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre comer un animal, matar un animal para vivir, y matar una verdura, una planta? O sea, bueno, yo me pregunto... ¿Cuál es la diferencia? O sea, no lo percibo desde el fondo. Sin ir más lejos, el estado de conciencia de una zanahoria y el estado de conciencia de una vaca. Suena cómico, pero es verdad, uno no lo ve eso. Y es eso. Digamos, la relación que tiene la conciencia de la zanahoria con el miedo y con el dolor, que puede tenerla, pero de una forma tan difusa y tan elemental que prácticamente no cuenta. Y muy distinto es incluso una gallina, con todo lo primitiva y elemental que es, y más una vaca. En China comen perros y tampoco tienen ningún escrúpulo. Vos te podrías comer un perro. Y bueno, es la misma historia. Es decir, hay un problema de estado de conciencia. Y desde el punto de vista oriental, es decir, hay dos razones por las cuales un organismo puede rechazar la carne. Una, que realmente la carne le esté haciendo mal. Motivos puede haber. Sí. De varias, que no tiene nada que ver con lo espiritual ni nada, motivos puramente orgánicos, que la carne le cae mal a uno. Y la otra razón puede ser que uno está en un proceso, digamos, de concientización interna, y el organismo solo se va como depurando de elementos demasiado sensorios, lo cual no significa que renuncie al sexo, sino que se va depurando elementos groseros, sensorios, de los cuales uno quizás no era consciente, pero los tenía. Todo comedor de carne tiene elementos groseros, sensorios, al margen de cualquier otra consideración ética, espiritual o lo que sea. Sí. Ahora, cuando sin dejar la carne te vas depurando de esos elementos simultáneamente, tu organismo va rechazando la carne, es una cosa simultánea. Así que esa es la otra razón. En un caso puede ser difícil, porque si bien al organismo le cae mal la carne, por otro lado, un requerimiento psicológico. Claro. En el otro caso directamente te empieza a repugnar la carne y la vas dejando. Bueno, si es así, en buena hora. Lo mismo pasa con el cigarrillo. De pronto te hace mal fumar, y si tenés un poco de conciencia, al margen de cualquier consideración, de si no fumo más porque me cae mal, punto. Pero hay gente que le cae mal y los mata y siguen fumando. Sí, es verdad. Lo cual indica un nivel de inteligencia muy relativo, ¿no? Aunque sea el instinto de autoconservación, tiene que actuar también. Es una inteligencia natural. Bueno, te agradezco esto en este sentido. Lo que te puedo decir es eso. Mira, desde ya deja la carne, totalmente la carne roja, y poco a poco anda abandonando también el pollo. Y en un proceso de ponerle 6 meses, para no quedarnos demasiado cortos, elimina también el fiambre, pero anda reemplazándolo, por supuesto, con proteínas vegetales, ¿no? Griselda, posiblemente les va a escribir a ustedes y a Elvira, pidiendo algunas opiniones. Bueno, porque modificar. explicarla. Sí, se nota. Este, y bueno, tanto Griselda, porque yo realmente soy, no es por machismo ni nada por el estilo, pero yo soy un animal en la cocina, realmente es encontrarme con un laboratorio alquímico del cual, no sé, me siento en otra parte. Pero realmente Griselda, pienso que ella puede ayudar mucho en esto, y así ella se va a adentrar conversando esto con Elvira un poquitito más, más allá de lo que digan los libros, los expertos vegetarianos y qué sé yo, ¿no? Se nos interesa contactarnos con gente así sensible, inteligente como ustedes, porque realmente lo otro bueno, no ayuda mucho que digamos, ¿no? En otro orden de cosas, te digo que el viaje fue interesante. Hemos visto mucho de lo bueno y mucho de lo peor y de lo malo, con que nos vamos a encontrar. Aparentemente el plan se va a realizar, a no ser que la vida disponga lo contrario, pero fue muy muy instructivo, ¿no? Hay cosas buenas, cosas malas, como te digo. En el orden material, físico, bueno, todavía hay grandes interrogantes, pienso que van a ser solucionados, ya que potencialmente hay más posibilidades, pero hemos tenido... Chau Canberra. ¿Eh? Pero chau Canberra. Chau Canberra. Así que, como te digo, si la vida dispone lo contrario, bueno, nos quedaremos acá, algo va a surgir, pero aparentemente es chau Canberra, definitivamente. Y ya estamos en ese plan, en esa marcha, y pero lo más lindo del caso es que se dieron todas las cosas de una forma increíble. Hasta lo hemos contactado con gente que fue clave, enterarnos de cosas que fueron claves, y así en un fin de semana nos hemos encontrado que los tabacas abundan en todas partes del mundo. O Rubén Feldman, increíble, una persona que hasta imita a Krishnamurti. Bueno, mirá vos lo que son las coincidencias. No son coincidencias, para mí son sincronismos. Hoy, después de por lo menos, qué sé yo, 8 años hará que no recibo ninguna correspondencia de Feldman González, me llega hoy un sobre de Feldman González timbrado en Alaska. Bueno, con un folletito de él y el autobombo de siempre, con la percepción unitaria y todo eso. Y cuando lo recibí, digo, hoy faltaría que llamara a Carlos, pensé para mí, ¿no? Pues como se dan las coincidencias, ¿no? Mejor dicho, los sincronismos rosarinos. Llegó esta correspondencia después de años, bueno, hoy tendría que llamar, y llamaste. Cuando volví me dice Elvira, llamó Carlos, y digo, uy, se dio nomás. Sí. Hay unos sincronismos muy extraños. Ayer justamente trabajando en la misma casa donde agarré ese libro ahí, que vi esa fotografía aérea del más o menos de la zona que nos gustaría estar, o que se nos ocurrió, va, a nosotros, qué sé yo, en la misma casa ayer de pronto me empecé a acordar de vos, de otro amigo que estaba en Buenos Aires, un viejo que ya murió, pero con mucho afecto, ¿no? Y fue una corriente así muy muy linda, donde así desaparece la distancia también, es notable, ¿no? Y cosas muy interesantes están ocurriendo internamente. La dejo ahí nomás, no quiero hacer comentario al respecto. Griselda está ahí, dale un beso de mi parte. Griselda te quiere hablar un segundo, Armando. Bueno, te despido a vos entonces. Chao, un abrazo, Armando, y gracias. Chao, por un esto. Un gran abrazo y que les vaya muy bien, manteneme al tanto más o menos de lo que hagan, ¿no? Sí. Bueno. Hola Armando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Sí, la cuestión toda esta que te estuvo hablando antes Carlos, con respecto a la carne, hace un tiempo ya que estoy pensando, cada vez que tengo que cortar un bife o una carne, siento la sensación como que estoy cortando mi propia carne, no sé, una cosa rara, pero la veo como algo muy semejante, ¿no? En cuanto a la físicamente y en cuanto a lo que tiene. O sea, no me siento muy, muy, no me agrada mucho hacerlo. Bueno, para vos te viene por ese lado, entonces la cosa. Claro, es como si sintiera que, me da la impresión de que es cortar como un ser humano, ¿me entendés? No es que sea el ser humano, porque es una vaca o es un pollo, lo que sea, pero lo veo mucha similitud con lo que es lo físico nuestro. Por eso me da un poco de impresión, pero claro, uno lo acalla porque está acostumbrado, el condicionamiento pesa. Después uno lo cocina y ya se acostumbró a los olores y todo eso, y ahí se olvida, uno se tapa completamente esa primera impresión. Pero realmente, sí, no creo que me preocuparía, no creo que el organismo le cueste desacostumbrarse a todo eso. Ahora, es muy poco tiempo y de a poquito se desacostumbra. Claro. Ahora, si lo haces de golpe no podés sufrir mucho. Exactamente, aparte puede ser que cree el efecto contrario, que me dé más ganas todavía de comer. Y además se va a revelar toda la parte digestiva, se va a revelar porque está toda la flora intestinal, tiene todo, está toda preparada para digerir carne. Y si de repente le quitas la carne, se arma todo un desbole ahí tremendo. Claro. Trastorno digestivo de todo tipo. Dolores, descompostura, cualquier cosa, ¿no? Justamente ahí me lo pregunto yo, porque resulta que tenemos los dos chicos acá en la casa que están acostumbrados a comer carne. Y muchas veces yo me pregunto que si pasando a un régimen vegetariano, si ellos también se van a poder adaptar, porque y yo... Sí. Que sin que se den cuenta, probablemente. Sí, con Claudio pasó eso. Claudio se fue adaptando poco a poco. ¿Cuántos años tenía Claudio cuando ustedes lo acostumbraron al vegetarianismo? Chiquito era, ya chico. No lo acostumbrábamos, él solo empezó a decir que no quería carne. Él solo, ¿eh? Ningún momento lo desacostumbramos nosotros. Él solo, no quiero carne, decía. Pues no tenés ganas, no, dame mejor papa, dame arroz, no, él solo. Eso es muy muy interesante. En cambio los míos no, nunca me dicen eso. Bueno, de cualquier manera será cuestión de... No le dicen porque ustedes siguen comiendo. Esperen que ustedes ya no coman ni pizca de carne y vamos a ver qué pasa. Claro, ahí está la cuestión. Es verdad lo que decís. Yo de cualquier manera te voy a escribir una carta y también preguntándole otras cositas a Elvira, porque ella es la experta, la bioquímica de la casa en cuestión de la comida. Así que les voy a escribir haciéndole varias preguntas y de paso comentándote otras cosas a vos que me gustaría conversarlas. Bueno. De acuerdo. Un beso grande y... Un beso grande, che, que les vayan bien sus cosas. Bueno, gracias. Chao. Hasta pronto. Hasta siempre.